ya lo ves, es sabio el tiempo. Me enseñó que en un momento yo te amaría y también te podía perder. Sin tu amor together.